Hoy tenemos con nosotros a un doctor, tenemos a, concretamente al doctor González, y nos viene a hablar también junto con Pedro Jesús. Pedro Jesús, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor González. Sí, González Quevedo. Quevedo. ¿Usted es especialista Yo soy en? especialista en, bueno, en lo que es medicina general. Especialista en medicina general. Tratamos prácticamente la medicina en general, ¿no? Es que no nos podemos especializar cuando el cuerpo humano hay que conocerlo, ¿no? Porque nosotros lo que sí tenemos en Clínica Azul es una ¿En especialización clínica? azul. ¿Dónde está la Clínica Azul? La Clínica Azul no se sabe dónde está porque sabe que hemos tenido problemas, pero ¿Problema con existe. quién? Pues con mucha gente. Pero bueno, Pero bueno, vale. déjenlo hablar, por favor, que Sí, viene aquí a explicar una cosa, ¿eh? importante. O sea. Nosotros hemos, a partir de, claro, de estudios, de ir a congresos en Boston, en Filadelfia, hemos, claro, hemos buscado soluciones. Y soluciones para problemas de orientación, de equilibrio, y hemos creado una nueva pulsera. No me dirá que usted es el inventor o el impulsor de la famosa pulsera de... No, no, No, no. no es Nosotros. esa La pulsera. Power Balance no es. No, no, es una pulsera muy sencilla. Es con. Parece mentira, ¿eh? Lo descubrimos accidentalmente. Es una pulsera hecha con hilo carreto que se denomina. Y es que es el hilo que se utilizaba anteriormente en Canarias para las cometas. Y entonces, pintado en este caso de azul, pues bueno, nuestra Claro. clínica azul, si lo hemos puesto, por ejemplo, A a Pedro este Jesús. Sí, paciente. otro. Mírala aquí, la tengo aquí. ¿Y Que qué es más tal? barata que la de Emilio. ¿Cuánto te costó? A mí ¿Cuánto? 20 euros. 20. Ahora 20 euros. De te costó más. Es un módico precio y. Pero aparte de hilo de ese tipo de hilo tendrá algo más, Sí, ¿no? bueno, es que este hilo tiene electromagnetismo y es que la influencia del paralelo 28 junto con el índice de refracción de la luz solar conseguimos que la incidencia pues, de las ondas hercianas de baja frecuencia aporten como especie de, como lo hace el microondas y claro, Pero a mí lo que me llama la atención es que ha sido descubierto. Perdón, perdón. Evita que el radiador que está en tu horno pues haga electromagnetismo. Sobre Pedro Jesús. Vamos a ver, Pedro Jesús. Hemos no solo logrado que este señor tenga Este señor, pero Jesús, más ¿qué te equilibrio. pasa a ti? Más equilibrio, sino además hemos conseguido reinsertarlo en el mundo laboral. ¿Es cierto eso, Sí. Pedro Jesús? La verdad es que sí. Fue ponerme la pulsera. A mí se me caía todo en las manos. Tropezaba con el pretil de la acera. Me comía los escalones. Y de repente ahora ya hago malabares en la Claro. avenida Manuel Hermoso Rojas. No sé si lo saben, allí en el túnel, en el cruce ahí que está en la puerta de la refinería. Ahí El ahora estoy semáforo. haciendo, sí, juegos malabares. Y yo ya no se me cae nada, ¿me entiendes? Yo soy mucho mejor. Pero claro, eso perdía el equilibrio Hombre, cuando iba. el doctor a mí me dijo que yo tenía un acortamiento de 1 centímetro de la cadera. Y yo ahora noto que voy mucho mejor, voy mucho más derecho. Sí. Pero, perdón, pero dice que encontraron, que fue algo accidental, como supieron que esta pulsera servía para el Sí. equilibrio. Bueno, un ¿Por qué fue día. accidental? Sí, un día estábamos en una acera con Furelos, el dentista. Estábamos en una tremenda. Una tremenda bacanal, bueno, de comida y de todo. Entonces, la casualidad que estaba en ese momento, un trozo de hilo que se había dejado ahí un niño. Entonces, nos los pusimos y empezamos a interactuar. Sí, un niño ahí. No quiere decir el niño con él y lo Bueno, en eso. ese momento no estaba, pero se lo había dejado el hilo. Entonces, probamos y probamos, le cambiamos el color, le pusimos azul y funcionó. Funcionó Sobre la marcha, en la misma y bueno, escena. incluso No, es verdad, yo lo he notado un montón, ¿no? nos decía Pedro Jesús. Le da vergüenza de afirmarlo, ¿no? Pero él tenía problemas de orofagia. Sí, todo, después de las ciertas comidas,